Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Buenas tardes, ¿qué dijeron? Ya salieron tarde otra vez, ¿verdad? Pues no, ya estamos aquí puestísimos. Les saluda su amiga Kitty Bracho, aquí en Astrosenda, el camino más corto para llegar a las estrellas. Con un programa más, además, qué programón, ¿eh? De veras que no saben. ¿Qué tal, mi querida Lorna? ¿Cómo estás? Hola, Kitty. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Astrosenda. Y hoy les tienes una sorpresa a todos nuestros radioescuchas, ¿no, Kitty? Claro que sí. Tenemos un invitado fantástico. Así es. No, y además lo que hemos subido a la página, que son los horóscopos de septiembre. Sí, déjenme decirles que hubo una falla técnica en casa, entonces no hay horóscopos en la página de Kitty Bracho, en el blog. El horóscopo semanal no está. Yo espero que llegando a mi casa haya luz, pero no los pude subir en la mañana. Pero no hay ningún problema, porque el horóscopo del mes lo pueden consultar, ¿dónde, mi querida Lorna? En turadioonline.net, en la sección de horóscopos. Ahí está para todos ustedes, para que lo lean, lo relean y lean también su ascendente, para que tengan ahí un buen complemento, ¿no, Kitty? Claro, por supuesto. Entonces, ya saben, si quieren saber cómo va a ir esta segunda quincena de septiembre, que va a estar un poco complicada, ¿eh? Porque, pues bueno, es el retorno solar de nuestro país. Acuérdense que también los países tienen una carta natal. Y, bueno, México nació un para algunos astrólogos el 15 de septiembre, para otros el 21, 27 de septiembre, ¿no? Así es de que, bueno, pues es el cumpleaños de todas maneras de México. Y, bueno, pues está en una etapa de cierre de ciclos y hay eventos y siempre suceden cosas, ¿no? Pero miren, una de las maneras más afables de aprender la astrología, y es una de las formas en que yo utilizo para dar clases cuando ya se tienen los conocimientos necesarios para comenzar a hacer interpretaciones, bueno, pues es estudiando la carta astral de los famosos. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, así es de que vamos a ponerle cortinilla. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Luis Michel Fox está aquí con nosotros esta tarde, que ya había estado con un tema interesantísimo, que es más, nos dio una pequeña probadita de todo lo que compartió en el Congreso Iberoamericano. Luis Michel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Kitty? Buenas tardes. Pues fíjate que les estaba yo platicando al auditorio que es la manera que yo he encontrado que se puede estudiar la astrología es definitivamente viendo las cartas astrales de algunos personajes famosos, ya que conocemos su historia, ¿no? Pues sí, exactamente. Es estudiar al personaje, pero estudiar también parte de la historia de México. Estudiar pues esas batallas, particularmente ahorita el caso que nos va a ocupar, pues la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué sucedió en la Revolución Mexicana? Un poquito, si nos vamos atrás, pues, ¿qué fueron los factores que detonaron esa guerra tan importante que hubo en México? Y ya sobre la marcha de la revolución, ¿verdad? Pues los comportamientos del personaje, ¿cómo se relacionan allá arriba con la posición astrológica? Entonces, ¿me quieres decir que tú lo que nos traes el día de hoy es la carta natal de uno de los personajes de nuestra Revolución Mexicana? Sí, exactamente. Yo hace más de un año, ya ves que el año pasado fue precisamente el 100 aniversario de la Revolución Mexicana, y los 200 años de la independencia de México. Entonces estuve queriendo colaborar en las páginas de astrología con artículos relacionados con la revolución. Entonces, al buscar información relacionada pues con algo que quería yo escribir, ¿verdad? Me encontré la carta natal de Pancho Villa. Perdón, no fue la carta natal porque todavía no la hacía. Lo que me encontré fue el acta de nacimiento de Pancho Villa, que nació en el 5 de junio de 1878. No sé, tal vez alguien de los que nos está escuchando tenga ahí a la mano su software de astrología y quisiera hacer la carta. Él nace 5 de junio 1878. El acta de nacimiento dice que a las 15 horas, en un lugar que se llama, un pueblito, San Juan del Río, en el estado de Durango. Las coordenadas son 24 norte con 46 y 104 oeste con 28. Entonces ahí nace este personaje y resulta que fue muy interesante. En el momento que yo hago la carta natal, pues descubro pues muchas cosas que me interesaron pues de entrada, ¿no? En primer lugar, que hay muchas coincidencias con mi propia carta natal. Una de ellas, bueno, por ejemplo, Pancho Villa era Géminis y tenía el sol en la casa 9. Yo también soy Géminis y tengo el sol en la casa 9. Soy ascendente Libra, él también era ascendente Libra. Él tiene Urano en Leo en la 11 y yo también tengo Urano en Leo en la 11. Y también tiene Venus en Tauro. Entonces, pues ahí empezando con esas coincidencias, como que ya me agradó el personaje, quise investigar un poquito más. Así que empecé a leer unos libritos que salieron hace tiempo, no sé si los recuerdas, que se llama Biografía del Poder. Ah, claro, por supuesto. Entonces ahí viene una biografía. Y que venían varias bibliografías. Sí, creo que cada mes salía uno de esos libritos. Entonces empecé a leer ese libro de Pancho y me llamó mucho la atención un evento en particular. Pues fue el evento más importante de su vida, ¿no? Porque resulta que esto se da cuando él cumple 16 años de edad. Y por aquí traigo el texto. En una de sus biografías él narra lo que sucede, ¿no? Lo voy a leer. Sí, claro, adelante. Dice, vivía yo en 1894 en la hacienda de Gogojito, municipalidad de Canatlán, en el estado de Durango. Y era mediero, mediero quiere decir que era como peón, ¿no? De los señores López Negrete. Dice, el 22 de septiembre de ese año había yo venido a mi casa de labor y al llegar se me presentó un cuadro que por sí solo bastó para hacerme comprender el brutal atentado que se pretendía consumar en las personas de mi familia. Mi madre, en actitud defensiva y suplicante, abrazaba a mi hermana Martina. Frente a ella se erguía imperioso don Agustín López Negrete. Entonces el señor López Negrete era el hacendado, el hijo del hacendado, no se precisa bien, ¿no? El caso es que quería raptar a la hermana de Pancho. Entonces él iba llegando de trabajar. Luego sigue narrando Pancho, ¿no? Dice, loco de furor, salí de la pieza y corrí hacia la cercana habitación de mi primo Reinaldo. Descolgué una pistola que pendía de una estaca clavada en la pared y volviéndome apresuradamente disparé el arma sobre don Agustín, a quien herí en la pierna derecha. Dice, a los gritos que daba aquel hombre pidiendo auxilio, acudieron 5 mozos armados con carabinas cuyos cañones me apuntaron resueltamente. Dice, no maten a ese muchacho, les gritó el amo, llévenme a mi casa. Entonces ya se llevan al jefe, ¿verdad? Y ya, él, pues todo espantado. Dice, lo único que pensé en huir, monté mi caballo y sin más idea de que alejarme, me fui en busca de refugio en la Sierra de la Silla. Entonces, eso para mí es el evento más importante en la vida de él. Bueno, entonces, vamos a investigar, ¿no? Por un lado, Pancho Villa, pues se le ha creado también una historia negra, ¿no? Entonces, muchos piensan que esta historia de la violación de la hermana, que fue lo que lo convirtió en un bandolero, era una cosa inventada por él. Entonces dije, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Lo que hice fue hacer la Revolución Solar de 1894. Y mira, aquí te la voy a mostrar para que nos la comentes. Ok, ok. Nada más déjame ponerme los lentes porque bueno, no veo. Sigo entonces. Entonces aquí pues sabemos que en astrología la casa 10 es la que se relaciona con el poder. Con el poder, con el gobernante, con el jefe. Y esa casa, en el retorno solar de 1894, de la carta natal de Pancho Villa, resulta que tenemos ahí cuatro planetas. Tenemos al Sol, tenemos a Júpiter, tenemos a Neptuno y tenemos a Plutón. O sea, de por sí los planetas que están ahí, bueno, pues Plutón y Neptuno como que no son muy agradables, ¿no? Y Júpiter, que todo lo engrandece, pues está claramente mostrándonos que ahí va a pasar algo a nivel autoridad, ¿no? A nivel casa 10. Ahora, por el otro lado, si vemos la casa 3, que es la de los hermanos, pues tenemos a Urano. A Urano, con eventos impredecibles. Sí. Entonces hay un quincuncio precisamente hacia los planetas que ocupan la casa 10. Urano indica rompimiento, ¿verdad? ¿Rompimiento con quién? Pues rompimiento con la autoridad. ¿Por qué? Pues a raíz del problema con la hermana. Ahora, los quincuncios son aspectos más bien que prometen, ¿no? Que no se dan con certeza, pero que prometen que algo va a suceder. Bueno, aquí está, digamos que avisado desde antes en su retorno solar. ¿Pero qué fue lo que detona? O sea, ¿por qué en verdad balacea al patrón? Bueno, pues ahí está. Martecito en cuadratura. La cuadratura de Marte. De Marte. Y del otro lado está Neptuno. Entonces Neptuno, como él narra, ¿no? Con sus propias palabras, él narra que se cega de furor. Cegado quiere decir Neptuno. Y eso hace que no controle su ira y dispare sobre el patrón. Por ahí estaba Neptuno en Libra, Saturno en Libra. Saturno en Libra y bueno, está como una especie de cuadratura T, que está utilizando su Quirón, esa fue su mayor, una de sus heridas profundas que lo marca en la vida. Hay una sesquicuadratura con Marte, entonces Saturno pudo haberlo suavizado, o sea, haber impedido que disparara, pero Neptuno fue el que impide, ¿no? No deja ver eso y simplemente dispara sobre su patrón. Bueno, a pesar de que el acta dice las 3 de la tarde, estuve haciendo una serie de cálculos astrológicos y en realidad me indica que él en realidad nació a las 14:20. O sea, estuve ahí moviéndole la carta hasta que me cuadrara mejor. Sobre todo precisamente con este evento de 1894, el día que balacea a su patrón. Porque en la carta natal de Pancho, aquí tengo las dos cartas, ¿no? La de las 3 de la tarde, que sería esta, y la de las 14:20, que es la hora que yo estoy determinando como el nacimiento oficial de Pancho Villa. Ahora, hay que irnos a esa época, ellos eran muy pobres, vivían en una ranchería, en un cuartucho, ¿no? Y seguramente esta gente pues no tenía un reloj donde ver la hora en esos momentos que nacen. Entonces, y yo creo que es muy común, hay una técnica dentro de la astrología que nosotros utilizamos a través de los eventos de la vida del individuo. Exacto. Que nos permite rectificar el horario en el cual nacimos, porque muchas veces no es exacto, o sea, siempre le preguntan a la mamá, ¿y a qué horas nació? Ay, pues yo creo que por ahí de las... Sí, nadie y sabe. Antes, en la antigüedad, no levantaban el acta de nacimiento justo en el momento en que la persona nace. Entonces, iban al registro civil a registrar al pequeño un mes después, dos meses después, y ahora sí que se preguntaban, ¿y a qué horas nació, vieja? Ay, pues por ahí ponle como a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces siempre es importante que el astrólogo profesional y serio haga en lo posible, si no se acuerdan bien del horario, bueno, pues utilizar cualquiera de las técnicas que existen a través de los eventos de la vida del individuo para poder hacer una rectificación del horario. Esto es a lo que se refiere Luis Michel, que se metió a estudiar profundamente acerca de la biografía de este personaje y a través de los eventos, bueno, él nos comenta que encuentra las 14:20 como horario más rectificado debido a los eventos de su vida. Que fue la hora de nacimiento de Pancho Villa. Sí, así cuadra todo muy bien, especialmente este evento, porque yo utilizo mucho una progresión de 7 años por cada casa, partiendo del ascendente hacia el medio cielo. Okay. Entonces ahí de entrada fue lo que no me cuadró cuando vi la carta natal a las 3 de la tarde que dice su acta de nacimiento, ¿no? Entonces yo tenía forzosamente que buscar un planeta que se diera más o menos a los 16 años siguiendo esa progresión de 7 años por casa. Y entonces me voy 7, 14. Sí. Entonces en la carta de las 3 de la tarde, Marte está pegado al medio cielo y ese Marte necesitaba forzosamente estar más o menos a la mitad de la casa de la 11, ¿no? Ok. Perdón, de la casa 10, que coincide con sus 16 años. Entonces, al bajar a Marte a esa posición de los primeros grados de la casa 10, coincide ya perfectamente con sus 16 años y eso me da las 14:20. Pero a lo largo de todos los estudios que hice, o sea, si, seguí toda su vida hasta que él muere, año con año, haciéndole su retorno solar, investigando qué sucedió históricamente en esos tiempos y investigando la biografía de Pancho Villa y todos los eventos importantes, ¿no? Porque además de la coincidencia que tienes de que te sentiste de alguna manera identificado por tener estas características similares contigo, ¿por qué Pancho Villa? Bueno, Pancho, pues fue eso. Yo creo que por ser geminiano despertó cierto curiosidad, ¿no? De alguna manera, todos los geminianos, pues ahí como que algo tenemos en común, ¿no? Y fue ir investigando y descubriendo, pues, cómo se da a lo largo de la vida. Pero bueno, eso no fue lo más importante y lo que despertó mi curiosidad. Lo que en realidad despierta mi curiosidad es que utilizando el programa Kepler de Miguel García Fernández, ese programa es muy bueno y hace unas gráficas maravillosas, que es hay una que se llama el gráfico de Astrodinas y C60, que pone uno la carta natal de Pancho y pide esa gráfica. Entonces sale una serie de, a través de las astrodinas, y la carta, pone como en el fondo la carta, ¿no? Y alrededor de la carta pone la serie de astrodinas en base a las posiciones planetarias. ¿Por qué no le explicas? Porque hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe mucho de astrología. ¿Qué es una astrodina? Las astrodinas son como calificaciones que se da a cada planeta y se van sumando y se le va dando un puntaje. Entonces, con ese puntaje se hace esta grafiquita que es muy ilustrativa y siempre que hago una gráfica de estas me quedo sorprendido por su exactitud. Entonces, mira, si ves aquí, precisamente en 1894, está la fecha que maneja Pancho que sucedió este evento fue el 22 de septiembre de 1894. Y si vemos la gráfica de astrodinas, justamente aquí está septiembre. Exacto. Y la punta más larga, inclusive aquí son 10, 20, 30, son cerca de 40 astrodinas que se dieron en ese momento, disparan este evento tan importante en su vida. Sí. Entonces dije, no, esto está tan interesante y tan sorprendente cómo cuadra lo que está sucediendo allá arriba con lo que sucedió acá abajo, que debo de hacer algo. Así que me puse a investigar todo esto para ir desarrollando este libro que ya pronto... espero estás publicar. Escribiendo un libro. Sí, es un libro, o sea, esto va en serio, no nomás es un detalle, ¿no? Es algo que he estado, pues llevo más de un año investigando y ya me falta poquito. Es fantástico, ¿y cuándo lo vas a publicar? Pues no sé, ahora que lo acabe, primero lo voy a acabar y ya después veo si lo publico y con quién lo publico y no sé, o sea, son detalles que no me he querido meter por lo pronto en eso, pero bueno. Creo que lo primero y sobre todo como Géminis, ya ven cómo somos, que todo dejamos para mañana, entonces primero lo primero que es acabar de escribir este libro. Ya falta poquito, ya falta como medio capítulo. Ah, me parece perfecto. Bueno, ahí dice, en las biografías de Pancho dice que después de que se fue a la sierra, después de que balacea al patrón, se esconde, ¿verdad? Pero que efectivamente unas personas, dice también en su biografía, dice, un día me vi sorprendido por mi inexperiencia por tres hombres armados, a quienes no pude resistir. Con toda clase de precauciones y todo el lujo de crueldades, se apoderaron de mí y me condujeron a San Juan del Río, internándome en la cárcel a las 7 de la noche. Bueno, también dice que al día siguiente lo sacan a moler un barril de nixtamal y con la mano del metate, que no sé si conozcan qué es eso. Bueno, es como un bat, pero de piedra, ¿no? Entonces dice él que le dio en la cabeza a uno de los guardias y se escapa. Ahora, hay otra versión también que cuenta uno de sus amigos que efectivamente lo metieron a la cárcel, pero que una tía vivía ahí cerquita de la cárcel, entonces por la azotea se fueron unas gentes y lo sacaron. Entonces aquí mismo en el gráfico de Astrodinas también dice, ¿no? Aquí perfectamente se ve en octubre, hay otra flecha muy larga que es para finales de diciembre, donde parece ser que lo atrapan y que sí estuvo guardadito unos días en la cárcel, y la fuga se da precisamente más o menos por marzo, los finales de marzo, que hay otro pico de Astrodinas muy importante. Sí. Entonces es cuando él realmente se escapa, como menciona, ¿no? Pero las fechas son confusas aún para él, ¿no? Pues me imagino después de tantos años que transcurrieron. Pero aquí con este gráfico nos podemos dar idea perfectamente de hasta las fechas en que sucedieron todos estos eventos. Bueno, ok, de ahí me voy hasta 1910, que inicia la revolución, ¿no? Ahí pasó huyendo, ¿verdad? En las montañas, vivía de lo que se encontraba, normalmente eran vacas que no le pertenecían. Entonces mataba las vacas, vendía la carne, la cambiaba por otras cosas que necesitaba, y así estuvo viviendo hasta que en 1896 se une con unos asaltantes que había por ahí, Ignacio Parra y Refugio Alvarado, que eran ahí pues la banda, ¿no?, que asaltaba por ahí, y ya desde ahí se dedica pues a robar, a asaltar, a robar vacas, etcétera, etcétera. Ahí conoce más adelante a lo que es su compadre Urbina y otro montón de gente, ¿no? Porque a lo largo de ahí conocía arrieros, conocía hacendados, los mismos hacendados se dedicaban, pues como ahora, ¿no? Ellos no, que no hay gratis. Compraban todas las vacas robadas, pues iban con otro hacendado y se las compraban, ¿no? Claro. Y así. Cambiamosle vaca por otras cosas, pero de todas maneras. Sí, o sea que los mismos gente de dinero, gente hacendado, estaban involucrados en el tráfico de, en aquel tiempo era de reses, ¿no? Ahora pues son otras sustancias. Bueno. Okay. Bueno, ahí más o menos me voy hasta el retorno solar de 1910. Entonces, en 1910 empieza que pues ya todo mundo andaba tras él, ¿verdad? Los rurales, que era la policía de Porfirio Díaz. La misma policía de ahí de la zona de Chihuahua donde hacía sus fechorías, pues ya andaban echándole el guante, ¿no? Entonces se tenía que andar cambiando de nombres. Uno de ellos fue el de Pancho Villa, que asume, ¿no? Pero tenía otros alias, y así va hasta 1910 que conoce a Abraham González, y Abraham González lo invita a participar en la que se pensaba ya era el movimiento armado, el levantamiento que iba a haber. Pero inicia el retorno solar de 1910, la biografía dice que asesina a su socio llamado Claro Reza por creer que lo iba a delatar ante los rurales. Y también en sus propias palabras él comenta, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está esto? Dice, Claro y yo vendíamos ganado robado a Enrique Krill. Enrique Krill era de los dueños de todo el estado de Chihuahua, entre los Krill y los Terrazas, Luis Terrazas, que era el terrateniente más poderoso de Chihuahua y de México en aquel tiempo, y de muchos países, ¿no? Eran dueños de ese estado. Entonces dice, le vendíamos ganado robado a Enrique Krill, quien un día se negó a pagarnos el precio convenido, entonces las autoridades me persiguieron por abigeo. Abigeo quiere decir como cuatrero, ¿no? Como ladrón de vacas. Y dice por ahí que un día a su socio lo agarran porque se robó unos burros y fue a parar a la cárcel. Entonces negocia su libertad, pide chamba como rural y dice, oye, pues si me dejas libre y me das empleo de policía, como hoy, ¿no? Como actualmente también, ¿no? Bueno, además también sucede, la historia no se equivoca, ¿no? Así es, o sea, todos los cuatreros andan de policías, los narcotraficantes andan, me suena, ¿a ustedes no les suena? Sí. Okay. Entonces, y además, bueno, hasta los nombres, ¿no? Krill. Sí, exacto. Bueno, pero ya es otro Krill decente. Bueno, pero debe de tener de alguna descendencia, porque el Krill no seguro, es... Seguro viene no de allá es, de Chihuahua. No es nada sí, común es el apellido, ¿no? Sí, entonces ahí negocia y, claro, un día estaba ya de rural y dice que le puso una emboscada. Entonces que ahí estuvo y finalmente los tenían sitiados, ¿no? Pero por alguna situación se van los rurales y ya pudieron salir de donde estaban escondidos, ¿no? Pero se dio cuenta que era Claro Reza y pues lo mata. Entonces ve el retorno solar de ese año de 1910, ¿cómo empieza? Empieza Urano de nuevo, casa 7 de los socios. De los socios, claro. Urano el que rompe todo. Claro. Y del otro lado Marte, ¿no? En oposición a 180 grados en conjunción con Neptuno. O sea, de nuevo, porque esto era un rumor, o sea, nunca lo confirmó realmente que el cuate lo quería entregar. Es más, no lo creería entregar porque el cerco que le puso, pues ya nunca fue por él, o sea, ya nunca lo consumó, ¿no? Y otra cosa muy representativa también, ahí están los enemigos ocultos en la casa 12, tenía el sol, Plutón. Sí, claro. Plutón estaba en casa de los enemigos oculto al acecho, ¿no? Ajá. Les recuerdo que la casa 7 corresponde a los socios, que la casa 1 corresponde a él, a la personalidad de él precisamente, y la casa 12 es la casa de los enemigos ocultos. Entonces en realidad se deja llevar por un rumor y es que está Neptuno que no lo deja de nuevo pensar con claridad, y este se le hace fácil y va y lo mata. También en el retorno solar vemos a Júpiter, ¿sí? Sí. Y Júpiter para mí está representando a Abraham González, que lo salva de todo ese ambientito que traía de ladrón, de asaltante, de criminal, de asesino, de todo. Entonces es como una cuerda que le echa Júpiter, ¿verdad? Y lo llama a formar parte de la revolución. Pero también sucede ahí el primer enfrentamiento armado de la revolución. Ya ves que Madero convocó el 20 de noviembre el movimiento armado. Sí. Pero nada más lo convocó. O sea, nunca hubo tal. Aquí la primer balacera de la Revolución Mexicana en realidad fue esta del 17 de noviembre de 1910. Cuando le avisan, él estaba escondido en las montañas, ¿no? Y le avisan que unos rurales que había mandado don Porfirio Díaz, pues querían ya apresarlos porque ya sabían que venía el estallamiento del golpe de Estado, ¿no? Entonces él se da cuenta, le dicen sus contactos precisamente, los arrieros de por ahí, que los rurales estaban concentrando en una hacienda de esa zona. Entonces baja con unos hombres y pues se arma la balacera y desarticula todo eso. Todo eso que le querían esa emboscada que le querían. A todos los que se iban a sublevar el 20 de noviembre, ¿no? Los querían meter a la cárcel. Bueno, ahí pues me pongo también en el libro, hablo de otros personajes, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la carta de Madero. Francisco y Madero fue el que inicia todo este movimiento armado, ¿no? Y para él el único camino que vislumbró fue el de las armas. Pues cómo no, era Escorpión el señor. Escorpión con ascendente en Aries. Sí, pero aparte el cuate era muy neptuniano. O sea, para empezar, hagan de cuenta ahorita que es que Madero era el nieto de Carlos Slim, ¿no? Para que hubiera un comparativo. Porque don Evaristo Madero era un multimillonario de aquella época, que era su abuelo. Entonces Madero, como tenían tanta lana, pues sus papás lo mandaron a estudiar a Francia y después estuvo también en la Universidad de Berkeley en California. Entonces el cuate en realidad estaba desconectado con su país, era un neptuniano 100%, y ve también dónde está Neptuno, está pegado al ascendente. Está en conjunción al ascendente, exactamente. Sí. Entonces él vivía una realidad muy distinta a la que se vivía en México. Además era vegetariano, era homeópata, era espiritista. Y se bañaba con agua fría. O sea, estaba medio tocado no me cabe la menor duda, ya que traía a Urano. Así en es. La casa la traía en la casa 4, pensé que era la casa 3. Porque eso hubiera sido muy común. O sea, se ve que era un cuate muy inteligente. Pero sí, bueno, brillante. Pero también con su luna en Piscis. Con su luna en Piscis, claro. Entonces, luna en Piscis, pues, todo además se neptuniano. Entonces, bueno, pues era el idealista máximo que soñaba con que iba a cambiar. Y cometió muchos errores, ¿no? También hay que decirlo. Pero bueno, vamos a regresar con Pancho, ¿no? Okay. O sea, muchos errores. O sea, de hecho tuvo un altercado con Pascual Orozco y con Pancho Villa en un día, porque este con su luna en Piscis, ¿verdad? Se le ocurre nombrar secretario de guerra a Venustiano Carranza, que ni siquiera tenía vela en el entierro. Entonces Pascual y Pancho, que realmente son los que sufrieron la revolución y son los héroes de la revolución, pues estaban muy disgustados. Pues sí. Porque este señor nombra a un desconocido como secretario de guerra. Ese puesto lo aspiraba Pascual Orozco, que fue el que más hizo por ese levantamiento. Bueno, aquí ya me sigo el retorno solar de 1911. que es precisamente después, o sea, quedó tan ardido el Pascual Orozco era Acuario. Okay. Entonces quedó tan ardido, ¿verdad?, de que no le dieron nada más que un puestito así medio chafa, que después se levanta en armas contra el gobierno de Madero. Pero para esto ya, en 1911 triunfa la revolución, la primera etapa de la Revolución Mexicana fue la Revolución Maderista, ¿no? Sí. Triunfan las elecciones, Madero se hace presidente, y pues a Pancho le dan un dinero, ¿no? Con ese dinero se compra la casa que ahora es el museo de allá de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, que es la Quinta Luz. Compra esa casa y pone una carnicería y total, ya felices y contentos, se casa con Luz Corral, que conoció ahí cuando se levanta en armas en San Andrés, Chihuahua. Conoce a Luz y se casa con Luz. Se viene de viaje aquí a la Ciudad de México, ¿verdad? Se va a Teotihuacán y a varios lados. Regresa a Chihuahua y así se la pasa todo en el año de 1911. Pero ya se oía que Pascual estaba muy inconforme, entonces el presidente Madero manda a llamar a Pancho Villa y lo trae aquí a México para sondearlo, ¿no? Para preguntarle qué estaba pasando con Pascual Orozco. Y resulta que pues Pancho no lo dice abiertamente, pero sí los hacendados que mencionaba hace rato, de Luis Terrazas y los Krill, pues ya lo habían convencido de que se levantara en contra del régimen de Madero, y así lo hizo. Entonces participa ya después Pancho en perseguir a Pascual Orozco, ¿no? Que por poco también lo matan ahí, porque un día llegó Pascual con un ejército enorme y nomás tenía como 100 hombres, y pues sí los hicieron correr y por poco los matan. Bueno, eso es para 1911. Para finales de ese año, o sea, ya cerca de su cumpleaños, de hecho esto fue el 5 de junio y él cumple el 6, pues le hizo ahí un escándalo Victoriano Huerta, que fue el general que mandó Madero a reprimir a Pascual Orozco, y Pancho Villa se puso bajo las órdenes de Huerta. Entonces ahí fue cuando por poco lo fusila. Lo fusilan porque por un caballo que habían que le habían quitado un hacendado, ¿no? Y el hacendado resulta que va y era amigo de Huerta, o soborna a Huerta, y como Villa no le quería entregar el caballo famoso, pues decidió que lo iba a fusilar, y ya lo forman ahí en el paredón. Ve nomás qué historias, ¿eh? Ahí sí. Se fusilaban. Me devuelves mi iPod o mi computadora o te mato. Sí. ¿No? Entonces ya estaba ahí frente al paredón, ¿no? Ya lo iban a fusilar, y como buen geminiano, ¿verdad?, se pone a echar unos rollazos a los del pelotón de fusilamiento. Y aquí pongo los tránsitos, entonces ve nada más. Aquí empiezo, se supone que ahí llega al cuartel general de donde estaba Victoriano Huerta, se presenta a Pancho, y ya estaba gente ahí esperándolo para fusilarlo. Entonces lo llevan ahí al paredón, y ahorita a esa hora, a las 7:30 de la mañana, está Saturno en la casa 12 y está Venus en la casa 12, pero él con su labia empieza ahí a ganar tiempo y ve cómo estos planetas que van circulando la casa 12 se van metiendo a la casa 11. O sea que convirtió a los enemigos en amigos. Sí, o sea, de alguna manera sus amigos de él, de Pancho Villa, porque eran colaboraron en la revolución de maderista, pues eran precisamente los hermanos del presidente Madero. Bueno, por ahí traigo los nombres. Bueno, entonces, gracias a ellos que les avisa que Huerta quería fusilar a Villa, pues los hermanos empiezan a mandar telegramas a la capital, ¿no?, poniendo al tanto al presidente Madero, y ya hasta que el presidente manda una orden para suspender la ejecución. Okay. ¿Ves? Pero todo eso gracias a que estos planetas de la 12 se meten a la 11, que es la casa de los amigos, y sus amigos pues son los que lo salvan. Sí. Bueno, aquí también está el retorno solar y vemos Bueno, lo que pasa es que de ahí se lo llevan a la cárcel, o sea, lo mandan a la Ciudad de México, lo suben a un tren y lo mandan a la Ciudad de México. De hecho, en el trayecto del tren de allá de Chihuahua para acá, cumple años. Y el retorno solar, de hecho, Por eso es en Torreón, Coahuila, porque ahí hace escala el tren, hoy, en aquellos tiempos, hace escala el tren y ahí pasa su cumpleaños. Y ya en la noche, pues, toman el segundo tren que venía a la Ciudad de México. Sí, pero si ves ahí, está Júpiter en la casa 12. Está Júpiter en la casa 12, que además es como un protector astral que te salva contra todos los peligros. Sí, pero en este caso está en la casa 12, que son los encierros, y en oposición a su sol. Ajá. Sí. Y el sol, pues, normalmente se relaciona con el poderoso, con el gobernante, y es cuando el presidente Madero, pues, le da la espalda y lo deja ahí. O sea, también le cobró la cuenta de que haberle sacado la pistola en ese momento que le fueron a reclamar, ¿no? Claro. Porque sí le sacaron la pistola al pobre Madero, que pues era así como muy, pues muy neptuniano, ¿no? Y así me voy, por ejemplo, la Revolución Solar de 1913. Pues dices, bueno, esto está, pues no está nada bien la Revolución Solar al verla, ¿no? Tiene un ascendente Piscis y ya por ahí dices, no, pues esto no promete nada, ¿no? Pero si te pones a ver detenidamente, ve nada más cuántos planetas están en su regencia. La Luna está en Cáncer. La Luna está en Cáncer. Mercurio está en Géminis. Mercurio está en Géminis. Marte está en Aries. Marte está en Aries. Y Urano está en Acuario. Pues en realidad son 5 planetas que tiene en regencia durante esta Revolución Solar de 1913. Y parece ser que este fue su mejor año porque pues todas las batallas las ganó. O sea, todo lo que quiso hacer en ese año se le da muy bien. ¿Sí? Ok. Por eso le pongo ahí que tiene fe en sí mismo. Ahora, lo que sucede ahí que... en una de esas había el grupo de Pascual Orozco, eran unos que se hacían llamar los Colorados. Ese era el grupo con que Pascual se levantó en armas, ¿no? Entonces la esposa Luz Corral le manda un telegrama diciendo que su hija, la única hija que tuvo Luz Corral con Pancho, o sea, la única hija que tuvo ella, que muere misteriosamente, aparentemente de un ataque cardíaco. Entonces le manda un telegrama o un mensaje por medio de esa red que tenía de información a lo largo de toda la sierra. Y pues enojadísimo, ¿verdad? Además le indica que ese ejército había tomado el pueblo de San Andrés donde vivía ella. Y pues se va como loco, ¿no? Se va a tomar San Andrés después de 18 horas de combate. Y ahí se da cuenta que parece ser que alguien envenenó a esta niña, a la hijita de Pancho Villa. Uh-huh. Y de ahí surgen otras aventuras, ¿no? Por ejemplo, toman la ciudad de Chihuahua en lo que le llaman el tren de Troya, ¿no? Intenta tomar Chihuahua, pero pues los derrotan. Entonces ahí venían, ¿no? Ahí venían, ahora sí que arrastrando la cobija, y se encuentran un tren que venía procedente de Chihuahua, cargado de carbón. Entonces estos cuates lo toman, se suben al tren y se meten a Chihuahua en la noche como si nada, ni quien les parara el alto. Y es así como pueden, no, perdón, se van a Ciudad Juárez en el tren este, se regresa el tren hasta Ciudad Juárez y entran a Juárez y toman Ciudad Juárez pues fácilmente, así casi sin disparar, ¿no? Nomás toman los dos cuarteles y ya eso es lo que necesitaban, por ejemplo, Venustiano Carranza, que se había autonombrado como buen capricornio. Se autonombró primer jefe de la revolución. Entonces le manda un telegrama a Carranza diciendo que ya podían pasar todas las armas que quisiera, que le mandara dinero para comprar armas ahí en el paso, ¿no? Y así es como toman en la revolución. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño brequecito antes de entrar a la etapa final para dar tiempo a que si hay alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, a que si nos quieren mandar saludos, a que nos digan que nos están escuchando, si quieren que ahondemos en algún punto? Bueno, pues les damos chance de que en este momentito, bueno, pues nos hagan llegar todas sus cuestionamientos, sus preguntas y sus saludos. ¿Qué te parece, Lorna? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ya saben que estamos con Luis Michel Foc analizando la carta natal, las revoluciones solares en base a los eventos de este gran personaje de la Revolución Mexicana que fue Pancho Villa. ¿Tenemos algunas noticias, mi querida Lorna? Pues mira, han estado ahorita muy calladitos todos aquí en el chat de del Mivo. Pero bueno, te manda saludos Bolts desde León, Guanajuato. También L, nada más se puso L, nos saluda. Y después saludos al señor Fox desde Querétaro, de Leonardo Cardoso. Nos mandan saludos. Y hay muchos Mivo Guests. Hay muchos Mivo Guests sin nombre, Kitty. Bueno, pues un saludo para él. Y había alguien que había preguntado. Ah, claro. Mercurio entró en movimiento directo desde el día, más o menos por ahí del 21 de agosto. Si dejamos pasar un poquito, 5 días, que es lo que yo siempre recomiendo por aquello de la sombra de Mercurio, a partir del 26 de agosto ya se podían tomar decisiones. Lo estuve anunciando en Twitter, así es de que, bueno, ya no hay ningún problema, luz verde, chicuelo, no sé qué signo seas ni qué tránsito traigas. Bobby. Bueno, ¿a cuántos grados sería interesante saber? Porque hay algunos Aries que no les ha ido muy bien este año, sobre todo los que tenían su sol a los 10 grados. Pero bueno, ahorita la semana, instintos desbocados, cariño. Ah, okay. Mucha pasión, mucho amor, mucha locura, nada bien. Más que hay que tener cuidado, porque cuando los instintos se desbocan, es entonces cuando vienen, bueno, pues todas estas explosiones arianas de los celos, los escándalos y todo este tipo de cosas. Entonces, nada más un poquito de cuidado con eso, mi querido Bob, y ya no tienes ningún problema. Y en cuestiones laborales, ya puedes tomar decisiones, así es de que a tomar decisiones y a chambearle duro, ¿no? A través del Facebook te manda saludos Sandy CDM, así se hace llamar, y Francisco Zárate también, al igual que Jenny Pinedo de Guadalajara. Ay, pues muchos saludos hasta Guadalajara, mi querida sí. Jenny, muchos saludos para Sandy, qué bueno que están aquí con nosotros. Y qué interesante sobre todo esto de estudiar la vida de los personajes importantes, y más si fueron o pertenecieron o tuvieron alguna contribución en cuanto a nuestra Revolución Mexicana o en eventos nacionales. Y por esto quiero hacer un pequeño break para anunciarles que el día 22 de octubre vamos a tener con Blanca Bustamante, que es otra astróloga mundana a quien yo admiro mucho, como ya lo hemos platicado, y que estuvo con nosotros la semana pasada. Vamos a tener una conferencia sobre los presidenciables, para ver cómo están sus cartas natales. Todo el mundo conocemos sus currículums, pero ¿qué hay atrás del currículum? ¿Cuál es el temperamento? ¿Cuál es la persona? ¿Qué posibilidades tiene astrológicamente? ¿Cómo están sus tránsitos? ¿Cómo están las posibilidades para ellos de salir o no candidatos a la presidencia? Entonces, es una conferencia interesante. Todavía no subo la información al blog porque todavía falta tiempo, pero váyanse apartando el 22 de octubre. Va a ser igual en Polanco número 65, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, ¿dónde hacer sus reservaciones y todo? Porque hay cupo limitado. Ya se los pondremos en el blog, yo creo que en el transcurso de esta semana. Espero que el arreglo de transformador haya sido nada más un día. Si no, bueno, pues alguien que me invite a su casa, ¿no? Ah, bueno. Oye, pero por último, muchísimos saludos a Michelle y a Kitty Bracho de su amiga Cristina Cifuentes desde Zaragoza. Ay, muchas gracias, Cristina. Aquí también. Un besote para Cristina. Ya te está mandando besos aquí mi querido Luis Michelle. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, mi querido Luis Michelle. Bueno, okay, entonces... Pues sí, nos quedamos en la Revolución Solar de 1913, que tuvo tanta suerte. Cuando una persona tiene muchos planetas en su regencia, es como que se hace dueño de la situación. A pesar de ese ascendente en Piscis que tuvo, pues todo le resultó muy bien, ganó muchas batallas, se hizo muy famoso. Toma por medio del tren ese, el tren de Troya, toma la ciudad de Juárez, ahora llamada Ciudad Juárez. Y resulta que pues muchos éxitos, ¿no? Pero desde luego no falta el Capricornio, ¿verdad? Envidiosote. Entonces me estoy refiriendo a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, o sea, puse la sinastría también de Carranza con Villa y resulta que le tenía pavor. De por sí los Capricornio ya ves cómo son, ¿no? Sí, sí. Bueno, resulta que le tenía pavor a Pancho Villa. Entonces, como este se fue como la espuma para arriba con tanta fama y lo entrevistaban periodistas norteamericanos, bajaban a entrevistarlo y salían todos los periódicos. O sea, era el hombre fuerte de México de aquella época. Pues este envidiosote pues empezó a bloquearle el suministro de carbón para sus trenes, empezó a bloquearle las armas. Tenían en puerta la batalla de Zacatecas. Entonces, en vez de mandar a Pancho, que era el más equipado con su división del norte, pues manda a otro de sus generales más fieles a Carranza, ¿no? A tratar de tomar Zacatecas. Obviamente no pudo. A Villa lo manda, en vez de eso, lo distrae mandándolo a donde ya estaba la situación controlada, que era la ciudad de Saltillo. Entonces va, dice, bueno, ¿quieres que tome Saltillo? Ok, ahorita voy y tomo Saltillo. Entonces en tres patadas toma Saltillo y se van con los trenes para hacia Zacatecas, ¿no? Entonces se enoja con Carranza y lo manda por un tubo, ¿no? Donde debió de haberlo mandado desde un principio. Me encantan los chismes. Resulta que pues le renuncia por telégrafo, era todo, ¿no? Entonces dice, ah, pues si no te parece lo que yo hago, renuncio. Entonces si aquel Capricornio. Si fuera honesto, porque le hubiera dicho, ve, checa tu mail. Sí, no había todavía. Sí, entonces aquel Capricornio, pues dijo, pues feliz, ¿no? Ya renunció, pues qué padre. A ver, pásame ahí a tus generales a ver quién se quiere poner de jefe en vez de que tú sigas siendo el general de la División del Norte. Entonces, pues los cuates, ¿no? Sus los generales abajo de él, pues se ponen de acuerdo y obviamente hacen lo mismo que hizo Villa, ¿no? Ese día era el cumpleaños del general Felipe Ángeles. Entonces, entre todos le contestan a Carranza, ¿sabe qué? Nosotros estamos con nuestro jefe y si no le parece, pues eso, ¿no? Y se van a festejar el cumpleaños del general Ángeles, ¿no? Fue el 13 de junio. Y así, ¿no? Entonces, pues enojadísimo el Capricornio, pues le bloquea los trenes, le bloquea el carbón, le bloquea los cartuchos, todo le bloquea. Y a pesar de eso, se lanza sobre Zacatecas, que fue, por cierto, la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana, fue precisamente la toma de Zacatecas. Entonces ahí manda a su compadre Urbina con una división, manda al general Ángeles, que era un excelente artillero. Bueno, más adelante te comento otra aventura de esto que tiene que ver con la artillería del general Ángeles. Total que triunfan Zacatecas y el que mató a Francisco Madero, que era Victoriano Huerta, pues decide renunciar, ¿no? Porque pues ya el ejército pues quedó diezmado totalmente ahí en Zacatecas y pues ya no le quedaba nada. Y Pancho no podía llegar a tomar la Ciudad de México porque no tenía carbón, entonces bajaban ahí al monte a cortar árboles para alimentar con eso las locomotoras y venirse aquí a la Ciudad de México. Total que ya hacen una convención, ¿verdad? Porque había ya los disgustos de Carranza y todo. Entonces todos los generales, fue una de las... O sea, la convención de Aguascalientes fue el 16 de octubre. Entonces, todos los generales de todos los bandos, incluyendo los zapatistas que eran los más rejegos, mandaron un representante a la convención de Aguascalientes y acordaron, ahí hubo elecciones y eligen un nuevo presidente. Se había acordado que en cuanto triunfara la revolución, el primer jefe, Venustiano Carranza, pues renunciaba para hacer unas elecciones democráticas. Ajá, so, díselo al capricorniano sí. Que su principal objetivo era la ambición. Eso de la poder. Democracia en México siempre ha sido un sueño neptuniano. Además. Desde entonces, Bueno, entonces en la convención de Aguascalientes todos los generalotes aquellos deciden nombrar a un general, ¿no? Como presidente, y así fue. ¿Pero qué creen que dijo el Capricornio? Dicen, ah, sí, pues ustedes de la convención me vale gorro y yo me autonombro. Y yo sigo siendo el presidente. Entonces, pues seguimos con el derramamiento de sangre, ¿verdad? Un montón de muertos, esa decisión de Carranza, pues causó pues otros muchos miles de muertos y todos se pelearon contra todos. Unos siguieron a Carranza. Ah, de hecho, después de esa convención de Aguascalientes, las propias tropas de federales, las de Carranza, empezaron a desertar, ¿no? Porque pues los mexicanos siempre hemos querido la democracia y nunca la hemos podido tener. Ajá. Entonces resulta que las mismas tropas decían, ah, pues yo ya no peleo, ¿no? Pues no tiene caso. Si estos se siguen peleando por el poder, pues esto no tiene caso. Y fue una de las mejores y más brillantes, pues ceremonias, digamos, esa convención de Aguascalientes. De ahí se desprende para el siguiente año de 1915, entonces sí no las trae todas consigo en su retorno solar, ¿no? Y es cuando pierde casi todas las batallas que el general Obregón, que era partidario. A ver, ¿cómo sabes? A ver, creo que es esta, ¿no? ¿Sí? Claro. Noa les dice, me parece sumamente interesante el tema de hoy, más porque están súper apegados a los hechos reales de la historia y ello permite conocer a las personalidades y temperamento de todos estos personajes. Muchas felicidades. Gracias, y además estamos en el mes de la patria. Exacto, por eso invitamos a Luis Michel Fox con este tema tan interesante. Sí. Ok, a ver. Bueno, entonces déjame checar, es que este era el de 1914, sí, este es el de 1915. Entonces, pues desde luego tenemos a Plutón en conjunción con el Sol en el medio cielo, conjunción con Saturno, ¿verdad? Todos los planetas malvados, ¿verdad? Pues están ahí en el medio cielo. Sí. Está Mercurio y la Fortuna. Tenemos la, bueno, este, Urano. Urano siempre acompañó mucho al general Villa, ¿eh? Como que siempre, como que él era muy uraniano. Ya ven que tiene esa fama de que era muy inteligente. Y bueno, Géminis, pues sí, ¿no? Obvio. Y este, pero Urano siempre lo acompañó en todas sus aventuras. Inclusive cuando Urano sale de Acuario, pues ya él se viene abajo prácticamente, ¿no? Cuando entra al signo de Piscis. Más o menos, como hace unos años, hace poquitos años vivimos eso. Pregúntamelo. Bueno, aquí en 1915 llega el momento en que sí, llegan y toman la junto con Zapata esas famosas fotografías donde está con Zapata en el Palacio Nacional, en la silla y todo eso. Después de esto, Carranza huye hacia Veracruz y entonces les deja el campo libre y estos se vienen a la Ciudad de México. El general Felipe Ángeles le decía, oiga, pues vamos tras Carranza y de una vez acabamos con él. Y este, pues por sus 15 minutos de gloria se la pasa aquí en la Ciudad de México, en los periódicos, este, en la alta sociedad de la Ciudad de México de aquella época. Y este se eleva el tiempo. Y pues después lo paga caro con las batallas de Celaya y todo esto, ¿no? Por cierto que ahí en el libro estoy metiendo una lección para los piscianos, porque el general Obregón era pisciano. ¡Ándale! Y en el momento estaba, en el momento que él pierde el brazo, estaba en una junta con sus generales y dice, hay que tener cuidado porque ese general Felipe Ángeles tiene muy buena puntería. Se sale de ahí del lugar donde estaba y le cae la granada que le mocha el brazo. ¿Y si fue Felipe Ángeles? Sí, bueno, uno de su gente, ¿no? De los artilleros de Felipe Ángeles. No fue directamente él. Y o sea, sí. ¿Cuál es la anécdota para los piscianos? Yo soy Piscis, acuérdate. Ah, de veras, sí, es cierto. Ah, pues que Piscis tiene una poderosa fuerza de voluntad y todo lo que piensa se le realiza. Pero normalmente piensan en lo malo, como el general Obregón. Bueno, sí es cierto, la verdad. Acuérdense que Piscis vive quejándose todo el día de que pobrecito, se corta las venas, llora, nadie lo quiere, ¿no? Y entonces, bueno, pues él mismo se atrae que nadie lo quiera, ¿no? Sí. Bueno, luego viene lo de Columbus, ¿no? Que también, o sea, le fue tan mal en esa temporada que se va de Celaya, o sea, de aquí Celaya en Aguascalientes otra vez vuelve a combatir con Obregón y vuelve a perder. Total que llega a Chihuahua y no tenía más nada, no tenía ejército, no tenía armas, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces decide pues licenciar a las tropas, les dice, ¿saben qué? Pues ya váyanse para cada quien para su casa y yo a ver cómo me las arreglo, y se va a esconder a la sierra, ¿no? A la sierra, pues ahí era el campeón, ¿no? Nadie conocía muy bien todos esos caminos. Entonces resulta que se oculta ahí por toda la sierra entre Chihuahua y Durango, pues ahí andaba de sierra en sierra ocultándose. Bueno, de ahí, en una de esas, inicia la campaña de Sonora, que fue uno de sus peores errores de él, fue irse a Sonora por el desierto, lo poco de que le quedaba de cañones y de hombres, pues ahí en el ejército fue desgastándolos, ¿no? Llega ahí a Sonora. Y resulta que en ese momento los estadounidenses reconocen el gobierno de Carranza y dejan pasar tropas mexicanas por territorio estadounidense Y ya cuando llega este pobre ahí arrastrando la cobija, arrastrando los cañones y los caballos y todo, todos cansados, no tenían agua porque es un desierto muy, muy brutal, resulta que está lleno de soldados del otro lado, iban a combatir ahí en Naco, Naco la ciudad, ¿eh? O iban a, a ver, aclárame, ¿iban a combatir contra los nacos o qué rollo? Resulta que ahí estaba ya el general Plutarco Elías Calles con un montón de gente esperándolo y con tecnología norteamericana, porque los gringos pues le prestaron ahí reflectores para poner en la noche, le ponían alambres de púas en toda la, para que los caballos se tropezaran y no pudieran llegar a donde querían llegar, ¿no? Entonces, toda la tecnología gringa de aquel tiempo pues a favor de las tropas del general Calles. Entonces, ¿qué si ya era pues, el general Calles? Perdóname. No me acuerdo. Ese sí no me acuerdo. Ese creo que no lo vi, ¿eh? Okay, no importa. Bueno. Perdón. Sí, no me acuerdo. A ver si ahorita me acuerdo, ¿eh? Bueno, entonces resulta que allá también, pues de por sí venían todos cansados, sin agua, sin provisiones, sin nada. Entonces les ponen una corretiza a estos cuates que tuvieron que pues desbalagar por todo lo que es Sonora. Y ahí, gracias a que conocía a este Pancho, conocía a algunos indios de la tribu Yaqui que pues fueron perseguidos y exterminados en el gobierno de Porfirio Díaz, pues ellos le ayudan un poquito para regresar a Chihuahua. Y ya se pierde, ¿no? Se pierde ahí en el desierto y en la sierra hasta que se le ocurre ir a desquitarse de los estadounidenses por haber reconocido el gobierno de Venustiano Carranza. Y es cuando viene la invasión de Columbus, ¿sí? Columbus es un pueblucho, hasta la fecha es un pueblucho que no das un 5 por él. O sea, lo puedes ver en el satélite por medio del Google Earth y sigue siendo un pueblucho de esos como de las series de vaqueros, haz de cuenta. Pero ellos iban tras un judío que le habían dado dinero y nunca le surtió las armas, que se llamaba Sam Ravel. Entonces, pues manda ahí unos espías a Columbus a ver dónde estaba la tienda de Ravel. Era dueño también de uno de los hoteles de ahí de Columbus. Entonces, pues estos llegan y pues en realidad queman el pueblo, pero no lo queman intencionalmente, sino que por un accidente se empieza a propagar el fuego. Y pues les va súper mal. En realidad los que pierden esta batalla pues son los villistas, ¿sí? Porque pues allá todos estaban armados, los ciudadanos comunes y corrientes. La guarnición, eso sí, o sea, los soldados que cuidaban el pueblo, pues eso sí, estaban dormidos, los agarró dormidotes. Y no tuvieron gran importancia, pero los ciudadanos de ahí estaban armados todos y fueron los que les empiezan a disparar. Como el fuego hizo que pues todos se vieran en la noche, pues sí terminan con un montón de muertos y unos poquititos. O sea, se ve que los agarraban y los mataban, ¿no? A los prisioneros. O sea, quedaron como 6 prisioneros vivos, digamos. Échenselos al cuello. Ajá. Entonces ya de ahí se regresa. Ah, por acá Natasha nos dice que si es un libro. Si es un libro, quiere saber qué libro es. Porque mucho leer la vida de Pancho. Sí, es un libro, pero todavía no sale a la luz, o sea, todavía no lo publico. Estoy ahorita ya, digamos que terminándolo, ya pronto, pero igual si nos mandan su correo electrónico, ya les avisamos cuándo va a salir. Sí, es un libro y está muy interesante, porque van a descubrir, aparte tiene lecciones, para los que no saben astrología, pues tiene lecciones de astrología. Y tiene un capítulo dedicado a la historia de México también, como una introducción a la Revolución Mexicana. Ay, qué interesante. Sí, nosotros vamos a estar al pendiente de esta publicación. Tiene muchos años investigando la vida de Pancho Villa a través de sus eventos, cómo coincide esto con, bueno, los tránsitos, las progresiones, sus retornos solares. La carta de nacimiento de Pancho Villa. Así es de que a mí me parece que es un trabajo de investigación impresionante. Y sí, yo espero que lo puedas publicar pronto y les estaremos avisando por qué editorial y dónde. Sí, ya cuando esté listo ya me doy otra vueltecita y platicamos de eso. Me parece perfecto. Pero bueno, seguimos entonces. Ya viene este cuate de allá. Ah, por cierto, hay una versión por ahí de que alguien le pagó a Pancho $80,000 por iniciar el ataque de Columbus, ¿sí? O sea que esto estaba más que arreglado, como siempre, ¿no? Sí, sí, todo suena. Sí, más o menos como las Torres Gemelas. Le cambiamos nada más el nombre, le cambiamos nada más lo que trafican, le cambiamos nada más, y es lo mismo. Sí, ok, entonces, regresando de ahí, uno de sus gentes, ¿verdad?, le dice: oiga, mi general, fíjese que está el general tal, está celebrando en el pueblo tal su cumpleaños. ¿Por qué no vamos y le metemos un sustito? ¿En así dónde? Se divertía, ¿no? ¿En dónde está ese desgraciado? Bueno, vamos, órale, vamos. Y ya van al pueblo este y sí, llegan ahí balaceando y toda la cosa. Entonces Pancho pues manda a su gente y él se queda como reserva, ¿no? Como reserva, dice, en el panteón del pueblo ese, a la salida, ¿no? Y dice, de repente alguien le da un balazo al general Villa y le da un balazo en la rodilla. Entonces, para aquí estoy utilizando otra técnica de astrología que son las direcciones de arco solar. Y entonces, en las direcciones de arco solar, resulta... O sea, también el capítulo meto la revolución solar. Pero ya en este paso, en este caso en particular del balazo en la rodilla, le hago las direcciones de arco solar. Y resulta que pues Saturno es el que rige las rodillas, ¿no? Exacto. Saturno. En la casa 8. En la casa 8, por poco lo matan, o casi sí, le cuesta la vida esa herida. Casi le cuesta la vida, ha estado a más graditos y bueno, no te quiero platicar. Tocando ya Neptuno, ¿a cuántos grados está sobre Quirón, que es la herida. Está sobre Quirón, claro, ya lo y es Neptuno. O sea, en realidad, o sea, hay varias versiones de esto, ¿sí? Dicen... La primera dice que el jefe de los sociales que regresaba de advertir a Cavazos, Cavazos era el general que le querían dar su fiesta de cumpleaños. Okay. Se topa con Villa en el camino y le soltó un tiro en la pierna. Bueno, ajá. La segunda es que una bala perdida rebota en una piedra y le entra en la parte trasera de la pierna. La tercera dice que se trató de una traición de un tal fulanito de tal que habían levantado en la leva y le disparó por la espalda, pensando luego en irse con los carrancistas. Pero al definirse la batalla a favor de los villistas, pues ya no dijo nada, ¿no? Y luego le pongo aquí, la cuarta versión es la mía, ¿no? A ver. Dice, al terminar el combate, quiso enfundar su pistola amartillada, y dejando el dedo en el gatillo, se le dispara, y le pega en la parte trasera de la pierna. Pero claro, y es que está Neptuno. Historia, Neptuno, claro. Sí. La fantasía. Y de por sí en este retorno solar creo que también había sacado algo relacionado con Piscis, ¿no? Entonces ve también, o sea, está interesante porque el sol de las progresiones de las direcciones de arco solar acaba a tocar a Marte. Sí, sí. También. Y Neptuno está sobre el sol. Sí. Sí, justamente está a partir. O sea, a mí que no me vengan con eso. O sea, para mí que se le soltó el tiro y se dio el solito. Bueno, entonces pasamos a la de 1916 y así, ¿no? Bueno, en 1917, bueno, aquí dice, la de 1916, hay uno de sus biógrafos, que fue su secretario, que se apellidaba Jaurrieta, por ahí comenta, dice, que en 1916 dar principio a la parte más terrible y sangrienta de la revolución. Y efectivamente vemos el retorno solar de Pancho. Y fíjate cómo está la casa 8. Uy, Plutón, mi vida. Plutón, Saturno, Lilith, la Saturno, luna negra, Venus, el nodo sur y Neptuno. Todos en casa 8, ¿sí? En aspecto con Urano en la casa 3. Yeah. O sea, Urano aquí en esta carta natal, Urano es muy importante. Sí, porque viene siendo como el líder de esta carta natal, por ser el único que tiene aspectos importantes con los que están en el otro lado de la carta, ¿no? Ajá. Entonces sí, efectivamente, aquí pues es una bola, pues a todo mundo fusilaba, a todo mundo mataba, ya sea Pancho o el enemigo, ¿no? Se topa también con el general Murguía, que pues era la horma de su zapato de Pancho Villa, ¿no? Y pues lo andaba persiguiendo y no le daba tregua. Y también, villista que le caía a Murguía, villista que colgaba, por eso le llamaban Pancho Reatas. Ah. Ajá. Bueno, luego seguían los dos ejércitos muy diezmados ya, porque había una crisis muy fuerte en México, ¿no? Porque quemaban las tierras, nadie producía en las haciendas, todo mundo se iba a las ciudades a refugiarse o a esconderse. Entonces había una gran crisis en el país y pues los ejércitos ya no tenían municiones, ya no tenían gente, ya no tenían armas, entonces ya eran más esporádicos los enfrentamientos, ¿no? Entonces lo que hacía Pancho pues era licenciar sus tropas y quedarse de veras de cuenta, decir, bueno, nos vemos en 2 meses en la hacienda tal, y ya se congregaban de nuevo y pues ya se les ocurría pues robar un tren o algo, ¿no? Entonces llega su Revolución Solar de 1917 y dice otro de sus secretarios, que también fue su biógrafo, dice Gómez Morentín, dice, las palabras de aquel hombre, dichas en la cumbre de una montaña a muchas leguas de distancia de la Ciudad de México, hubieran causado risa si aquel hombre no hubiera sido Pancho Villa. Y es que lo cita a su ejército y les dice, pues ¿qué creen? Nos vamos a la Ciudad de México y vamos a ir a secuestrar a Carranza. Además, como tú dices, sin munición, sin comida, sin nada, ¿no? No, pues casi lo hicieron, ¿eh? Sí, mandó gente, mandó uno de sus secretarios aquí a México a comprar una casa, o a rentar, más bien a rentar una casa, y se iban a disfrazar de vendedores de ganado, de caballos y de vacas y todo eso, ¿no? Y resulta que fue ahí, lo que es hoy ahí por el circuito interior, en Melchor Ocampo, por ahí la Verónica, sí, Anzures, sí. Así se llamaba, ¿no? La Verónica, los ranchos de por ahí. Ahí compraron la casa y pues le quedaba muy cerca, porque todo esto salió porque Villa en un momento le cayó un periódico viejo de aquí de la capital, allá en Chihuahua, y decía que Carranza salía todos los días a pasear al bosque de Chapultepec a caballo. Y que a veces iba con uno, con dos, pero pues que normalmente no iba con escolta ni nada. Ajá. Entonces dice pues ahora es cuando, ¿no? Vamos a echarle el guante hasta la Ciudad de México, a 2,000 y pico de kilómetros desde Chihuahua, viniéndose desde allá a caballo, en fin, ¿no? Pues llegaron casi hasta aquí, a unos 200 kilómetros, y lo que les pasó fue que no tenían guías, que nadie los quería guiar, y resulta que decide mejor abandonar la aventura. Y se regresan. Porque se perdieron. Se perdieron. Y sí, le puse otra vez en el título, le pongo otra vez, anda muy pisciano el general. Y pongo una foto de Pancho Villa, no sé si la has visto, donde parece que está fumando marihuana. Ah, no, o sea, lo dudo. La han usado. Oye, en las páginas. Pobrecitos piscis, mira cómo nos trae, ¿eh? Pero sí es cierto, sí nos perdemos a cada rato. Y si no, pregúntenle a mi novio. Ok. Bueno, entonces así fue el retorno solar de 1917. Ya después vienen otros retornos solares donde pues se decide, en cuanto se le sublevan a Carranza, el propio general Obregón, que era su cuatachón, de repente se decide sublevar y generan lo que es el plan de Agua Prieta Sonora. Entonces todos los sonorenses toman el mando, y los militares, ¿no? Me refiero. Y deciden pues perseguir a Carranza hasta que lo mandan a asesinar. Entonces muere Carranza. Villa dice, pues yo ya no tengo con quién pelear, ya mi lucha ya no tiene objeto, ¿no? Pues ya mataron al viejito de las barbas. Entonces decide pactar con el gobierno, ¿no? Con el gobierno provisional, después de matar a Carranza, ponen a Adolfo de la Huerta de presidente, y se acerca porque él era amigo de Pancho, Adolfo de la Huerta, y decide pactar con él, se rinde, y a cambio de eso el gobierno le entrega una hacienda ahí cerca de Durango, que es la hacienda de Canutillo, está pegado a Chihuahua, ¿no? Pero es Durango. Y ya se retira a vivir de la agricultura y todo eso, y pues ya se la pasa ahí muy bien sus últimos años. Pero resulta que unos chismosos periodistas van y lo entrevistan, y hace unas declaraciones así medio arriesgadas. Entonces Obregón, como se iba a lanzar para presidente, dice, bueno, ahí ya era Calles el que se iba a lanzar de presidente, dice, es que si se dedica a político, pues yo no voy a ganar las elecciones. Entonces pues deciden borrarlo del mapa y es cuando lo asesinan en 20 de julio de 1923, ahí en Parral, Chihuahua. Que también, bueno, pues las configuraciones planetarias y todo el retorno solar de aquella época. Entonces ya pongo eso como último capítulo, ¿no? Lo que es el asesinato de Pancho Villa con los tránsitos y las progresiones secundarias y todo. Entonces, pues más o menos hasta ahí es donde va el libro y estamos a punto de terminarlo. Oye, no, pues muchas felicidades. Además, qué gracias. Privilegio que hayas venido a compartirnos una probadita de todo este material y de toda esta investigación que te ha llevado tanto tiempo. La verdad es que es un honor para nosotros, ¿no crees, mi querida Lorna? Sí, por supuesto, y tener la primicia del libro es maravilloso. No, sí, y claro. También nos dio la primicia de lo que iba a compartir en el Congreso Iberoamericano, claro. Y la verdad es que ya me voy a creer que aunque soy Piscis, soy tu consentida, mi querido Luis pues Michel, sí, claro. No mientas. No, y aquí todas las personas están muy interesadas en cuando salga el libro. Entonces, a ver si cuando salga puede venir de nuevo o hacemos algo especial para la gente que está interesada en el libro. Claro, por supuesto. Sí, claro, con mucho gusto, ya les avisaremos. Oye, Luis Michel, pero bueno, a ver, yo sí quiero platicar que Luis Michel, además de todo este trabajo de investigación y de toda la astrología mundana, que ya platicamos que la astrología mundana es la que se encarga del estudio de los acontecimientos sociales, económicos y políticos del mundo y de determinados países en base a sus cartas y a sus tránsitos, lunaciones, eclipses y todo esto de lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Pero también él es médico y ¿por qué no nos dices qué más haces, mi querido Luis Michel? Bueno, sí, esto fue nada más como un extra, ¿no? Como aportar algo pues a lo que es la sociedad, digamos, a que conozcan, en primer lugar, conozcan la astrología, pero conozcan también la historia de su país, ¿no? Porque en la escuela no nos indican todo esto, nos enseñan lo que nos quieren enseñar, pero hay que investigar un poquito más para darnos cuenta. Pero sobre todo para que aprendan astrología a través de este libro y a través ya de viendo cómo se aplica con un caso real, ¿no? Cómo se maneja un retorno solar, unas progresiones secundarias, los tránsitos, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de esto era como un hobby, ¿no? O como una aportación. Lo que hago normalmente es la astrología médica combinada con la medicina tradicional china. Entonces, para mí eso ha resultado lo mejor, ¿no? Porque ambas ciencias, tanto la astrología como la medicina china, son ciencias ancestrales y las dos están igual de vigentes como el día que se inventaron, digamos, hace 4000 años o más, ¿no? La astrología pues, seguramente tiene más. Entonces, para mí, que por medio de la astrología médica se puede conocer la verdadera causa de una enfermedad. O sea, una enfermedad para mí no son virus ni bacterias, ¿no? Para mí puede ser principalmente la enfermedad lo que es una situación emocional que no se ha sabido resolver. Entonces, para eso, la carta natal me va a dar una información muy valiosa para ver qué fue lo que detonó que este paciente se haya enfermado de esta enfermedad, de tal enfermedad, ¿sí? Entonces, la misma carta natal me va a dar indicaciones de qué órgano es el que debemos de atender, ¿no? Qué órgano le tenemos que ayudar, qué pues puede ser medicamento, le podemos dar a él, o sea, puede ser las flores de Bach, puede ser homeopatía, puede ser la misma acupuntura, que es una rama de la medicina tradicional china, también una forma de ayudar al paciente. Sí, eso es en esencia lo que hago y lo que he hecho pues desde hace ya muchos años, ¿no? Utilizar la astrología como un método de diagnóstico, pero un método muy exacto. Yo digo que a veces es hasta más exacto que cualquier tomografía. Wow. Pues entonces ya lo saben ahí, ¿dónde se te puede localizar, Luis Michel? El consultorio lo tengo ahí en Calacuaya, en Atizapán, cerca de Naucalpan. El teléfono es 2491-5917. ¿Y el correo electrónico? Mi correo es Quirón con Q, Quirón17@hotmail.com. ¿Y tienes algún, estás en Facebook o dónde más se te puede localizar? A ver, repito el teléfono del consultorio. ¿Sí? Es 2451-9917. Y en Facebook estoy como Luis Michel. Como Luis Michel, Luis Michel, que ahí ya saben, suena, que lo pueden localizar. Yo tengo, y te quiero pedir tu permiso, mi querido Luis Michel, un documento que tú me compartiste amablemente sobre parte de lo que tú ibas a dar en tu congreso iboamericano. Yo quería pedirte permiso, que ya, ahora que ya fue el congreso, de si les compartimos esta información en el blog. Ah, sí, está bien, claro. La podemos subir, por supuesto, vamos a poner todos tus datos, de dónde se te puede encontrar, dónde se te puede localizar, porque a mí me parece muy interesante y yo creo que generó mucha curiosidad y necesidad de conocimiento, de saber, bueno, que en base al signo solar tienes determinados puntos débiles y que cómo se pueden fortalecer, y toda esta información que la gente, la verdad, apreció muchísimo. Sí, sí, además es muy exacto todo eso, no falla. No falla, o sea, eso es lo que muchas veces hasta los pacientes se sorprenden, ¿no? De la certeza con que les dices las cosas. Exactamente, entonces, si tú no los permites, bueno, vamos a subir esta entrevista dentro de 8 días y vamos a poner también tus datos. Y para completar información tuya y que la gente te conozca más, bueno, si tengo tu autorización, yo voy a subir esta información que tan amablemente nos compartiste y la podemos subir al blog para que la gente pueda consultarla y pueda llamarte. Sí, por supuesto, claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que aprendan astrología y por ejemplo, un médico, pues sería ideal que aprendiera también lo que es la astrología médica. Pues ahí está lo que dice Hipócrates, que médico que no sabe de astrología no puede llamarse completamente médico, ¿no? Así es. Así entonces, bueno, pues ya lo sabemos, este es mi Luis Michel. Ya saben, a mí pueden seguir en sus recomendaciones astrológicas diarias en Twitter, @ Kitty Bracho. También me encuentran en Facebook como Kitty Bracho. Y ya saben que tenemos todos los programas de AstroSenda, más mucha información interesante, artículos que pueden encontrar en el blog www.kittybracho.blogspot.com. ¿Qué vamos a tener el jueves, mi querida Lorna? Anda medio raro. Pues mira, este jueves no voy a hacer programa en vivo porque siendo 15 de septiembre todo el mundo va a estar cocinando. Pues sí, más bien vamos a andar en el reventón. El pozole, van a estar en el reven. Entonces voy a poner un programa especial sobre meditaciones, las que hemos hecho aquí en este año, tanto que hemos hecho con el maestro Chuy, Alejandra Armas, Gertrude Duer, otras que hemos puesto a lo largo de los programas. Entonces pues será un jueves que va a durar nada más el programa una hora grabado, porque pues bueno, soy consciente de que todo el mundo le encanta la fiesta. Entonces pues van a estar ahí para que este jueves, pues nada más por esta ocasión, van a escuchar el espacio de Lorna de 5 a 6. Ok, y déjenme decirles que en realidad no tengo invitado para la semana próxima, que me acaban de cancelar. Entonces, ¿qué les parece si en estos últimos minutitos me hacen llegar sus cartas y hacemos una sesión aquí de lectura de cartas al aire? Váyanme mandando sus datos, por favor, velo anunciando, mi querida Lorna, ¿no? Porque es 26 la semana que entra, ¿no? Fíjese que sí tengo invitado la semana que entra, pero les voy a estar recordando, váyanme mandando sus datos para que el día 26, que es el lunes, septiembre, ¿qué les parece si nos dedicamos a chacotear un rato y a hablar sobre cartas astrales y a decir ascendentes al aire? Podemos hablar algo de sinastrías, lo que ustedes quieran que les mande, cómo se llevan con la pareja, cómo les va a ir este año. Mándenme sus datos, ya saben que necesito fecha de nacimiento, necesito hora de nacimiento y por supuesto necesito lugar de nacimiento. Mándenme su nombre, si quieren una sinastría, mándenme los nombres de los dos y los datos de los dos para que la podamos trabajar. Y la semana que entra vamos a tener aquí a Tere Flores de Albedo Astrología, Centro Albedo, con el tema de Quirone, que ustedes se han de estar preguntando. Todos conocemos mucho a Marte, Mercurio, Plutón, Saturno, Urano, Neptuno y todos estos planetas que incluso ya los hemos desglosado aquí, pero no hemos hablado de Quirón, mi querida. Sí, un saludo para Tere que nos está escuchando. Mi querida Lorna, entonces el próximo lunes 19 vamos a tener a Tere Flores, quien nos va a platicar un poquito acerca de Quirón, que podríamos decir es de las últimas integraciones que hizo la astrología occidental de un planetoide, porque es un planetoide. Y los efectos que tiene en una carta natal. Que nos hable un poco de la mitología, que nos hable un poco de este planeta y qué significa en una carta natal. No todos los astrólogos manejan a Quirón, pero la mayoría de nosotros sí lo utilizamos en una carta natal. Y bueno, ¿algún anuncio más, mi querida Lorna? Pues nada más ese, por aquí ya me estaban cotorreando que se los voy a poner a meditar después de tanto tequila. Eugenia es la que me está diciendo. Entonces, pues bueno, si quieren no les pongo meditación, puedo poner otra entrevista, ya ustedes me dirán a través del Facebook. Claro, pero pues bueno. Que hay que hacer una votación de qué programa de los que has tenido últimamente. Ajá, les gustaría que repitieras. Exactamente, y yo entonces creo que les va a gustar el de Gertrude Luer, el de la Angelóloga. Ah, perfecto. O sea, yo creo que mejor les voy a repetir el ejemplo. Sí, porque ni modo que no subas a la novena dimensión en una meditación y luego nos mandes al reventón. Yo sí le digo, yo los sábados cada 15 días tomo clases de astrología maya y por lo general terminamos con una meditación muy linda, ¿no? Pero también el sábado es el día que me voy al bailongo. Entonces yo ya le digo a la maestra, no me dejes allá trepada arriba porque necesito que me regreses porque necesito andar muy mundana. Claro. Que me voy a ir al candela a bailar. Muy bien, Kitty. Y bueno, les aviso que ya para finales de este mes ya se puede conseguir el libro Horóscopos 2012, por supuesto, de Kitty Bracho. Ponme aplausos, mi querida Lorna. Ya está el libro, ya lo vi, nos encontramos en la fase de distribución, entonces a finales de septiembre, principios de la semana de octubre, acuérdense que tiene que ir rápido porque se agota el libro, y como es un libro que tiene edición limitada, debido a que es un libro que tiene vigencia, yo no hago reimpresiones, entonces vayan, aparten su ejemplar y no me estén llorando en diciembre, sí, luego no se lo acaba. Encuentran, ¿no? Horóscopos 2012, el cual este año ya introduje un capítulo al final de cómo podemos obtener nuestro sello maya, porque siempre he dicho que es una vergüenza que conozcamos mucho acerca de la astrología occidental y no sepamos de nuestro propio bagaje de quienes somos, ¿verdad? Nada sobre la astrología maya. Les estoy haciendo una pequeña introducción. Por supuesto, vienen todas las configuraciones planetarias para el 2012 a manera somera, porque ya saben que yo no soy astróloga mundana, sin embargo, sí hago algunos comentarios de lo que puedo observar. Viene el panorama general para cada uno de los signos, cómo le va a ir cada mes a cada uno de los signos. Y el horóscopo para este mes, bueno, podemos consultarlo en tu radioonline.net, en la pestaña que dice horóscopos, ahí lo van a tener, ahí lo pueden consultar. Y no me queda nada más que decirles que los quiero mucho, que yo deseo que esta semana vibren al unísono con el universo. Les mando besos, apapachos, sonrisas y por supuesto aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde en AstroZen. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.